La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Tras el terrible accidente que sufrió con su moto Tuero, seguirá con la recuperación en su casa. El ex Fórmula 1 fue intervenido la última semana por politraumatismos y diversas fracturas. Había chocado en Parque Chacabuco. La quema de pastizales en Entre Ríos llenó de humo a Rosario. El fuego se vio desde la otra orilla del Paraná, pese al trabajo de aviones hidrantes y brigadistas, y se dijo que la justicia meta presos a los responsables. Lo pidió el intendente. Hubo 46 muertes y 4.192 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 162.526. Ya fueron dados de alta 70.518 pacientes. Se sintió como una bomba en la calle. Así fue el testimonio de una víctima del quemacoches de Villa Crespo. El agresor, que todavía no fue identificado, incendió 7 autos y 6 motos. Creí que había explotado una casa, dijo un vecino. Coronavirus en la Argentina, hay más de 15.000 voluntarios anotados para probar la vacuna. Lo confirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que el proceso podría empezar en los primeros días de agosto. Rossi comentó también que se realizó una convocatoria dentro de las Fuerzas Armadas con el fin de juntar postulantes y se mostró entusiasmado porque la cantidad de anotados supera la necesidad que tiene el laboratorio. Vamos a empezar a probarla el 3 o 4 de agosto. La convocatoria al personal militar se hizo aclarando que es voluntario. Esto implica que no hay ningún premio por postularse ni una reprimenda por no hacerlo, indicó Rossi en declaraciones a Radio Rivadavia. Google, Facebook, Amazon y Apple testificarán ante el Congreso de Estados Unidos por acusaciones de prácticas monopólicas. Es la primera vez que los CEOs de estas empresas comparecen juntos ante las autoridades para discutir el impacto de su rol dominante en el mercado. Juventus campeón, venció a Sampdoria y ganó su noveno Scudetto consecutivo. La Vecchia Signora se impuso por 2-0 gracias a los goles de Cristiano Ronaldo y Federico Bernardeschi. Lesionado, Paulo Dybala encendió las alarmas en Juventus. El argentino pidió el cambio a los 40 minutos del primer tiempo y fue sustituido por Gonzalo Higuaín. En 2 semanas la revancha ante Lyon por la Champions League. El gobierno presentó al Congreso la ampliación del presupuesto, deuda, fondos a provincias y ANSES. El Poder Ejecutivo estimó que el costo de las medidas sanitarias y económicas para afrontar el coronavirus ya alcanzó los 690 mil millones de pesos. Uno de los fondos que aceptó la propuesta del gobierno acusó a BlackRock de generar un default duro. Greylock señaló que su par no lee la realidad del país. Martín Guzmán avisó que la oferta es el último esfuerzo. Por la cuarentena, la producción de las pymes industriales cayó el 23,5% en junio. Los sectores más afectados fueron los no esenciales, como calzado e indumentaria, con bajas de hasta el 51%, según CAME. Femicidio en Santa Fe. Encontraron el cuerpo de Julieta, la joven que estaba desaparecida. Tenía 19 años y desde el viernes no se sabía nada de ella. Hay un detenido por el crimen. El Kun Agüero prácticamente descartado para la revancha ante Real Madrid. El delantero argentino se recupera de una lesión en la rodilla. Pep Guardiola reconoció que no cree que sea posible contar con él para el duelo de Champions League. Dolor en el fútbol uruguayo. Asesinaron a una de las grandes promesas del seleccionado juvenil. Nahuel Miranda, de 16 años, recibió un disparo en la cabeza cuando salía de un cumpleaños. Incendio en un edificio de Ramos Mejía. Murieron 3 personas. Se trata de un hombre, una mujer y una nena. Hubo 20 vecinos evacuados. 3 personas murieron este domingo en un incendio en un edificio de la avenida San Martín al 1400 en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Frederick minimizó los cruces con Bernie. Los argentinos extrañan las telenovelas, dijo. La ministra de Seguridad de la Nación aseguró que la tensión no suma frente a la angustia de la gente por el coronavirus. Desde este lunes, la ciudad amplía las salidas recreativas con los niños y serán todos los días. Podrán pasear durante una hora entre las 10 y las 18 y acompañados de un adulto responsable. Esta semana reabren peluquerías y centros de estética. El gesto solidario de Pampita y Roberto García Moritán con un comedor comunitario. La modelo se sumó al trabajo social que realiza su marido junto a organizaciones que ayudan a los más necesitados. Miguel Ángel Pichetto pidió flexibilizar más la cuarentena para reactivar la economía. El ex candidato a vicepresidente de Macri advirtió que el Estado tiene que convertir los planes sociales en trabajo. Murió Olivia de Havilland, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Tenía 104 años y se encontraba en su casa de París. Su abogada le confirmó la noticia a una revista. La barra de La Vera. ¿Quién es quién en la banda que entró a robar a la casa del jubilado de Quilmes? Hay 4 detenidos por el asalto a Jorge Ríos. 2 forman parte de una facción de la Barra Brava del Club Quilmes. Solo 1 no tiene antecedentes. Juana Viale, indignada por el cortejo fúnebre del ladrón que mató el jubilado de Quilmes. La conductora aseguró que al ver las imágenes del momento sintió ganas de insultar. Viale expresó su indignación por la despedida que tuvieron los restos de Franco Martín Moreira, el ladrón que mató el jubilado en Quilmes. La Argentina no es equitativa para todos, aseguró. Mariano Martínez publicó una foto semidesnudo y un detalle llamó mucho la atención. El actor subió una imagen muy provocativa. Se te marca todo, le advirtieron los fanáticos. Manchester United y Chelsea se clasificaron a la Champions y quedaron definidos los descensos. Se cerró el torneo inglés y hubo muchas emociones en la última fecha. Pese a la pandemia, el agua potable llegó a la comunidad Huichi de Salta. La Cruz Roja Argentina instaló en el paraje Misión Grande, a 15 kilómetros de Santa Victoria Este, el primer campamento humanitario de su historia tras la muerte de 8 chicos por desnutrición. Papu Gómez y el día en que Boca lo tentó para dejar el Atalanta. Fue en 2019, cuando Gustavo Alfaro dirigía a Genese. No era momento para volver a la Argentina, dijo. El gobierno realizó más de 5.000 piezas de comunicación en 7 meses. Las mismas se difundieron en los soportes tradicionales y digitales sobre varias acciones de gestión, entre ellas el anuncio del IFE. Paula Chávez lanzó un desesperado pedido por la salud de su abuelo. La conductora compartió en sus redes un emotivo mensaje pidiendo buena energía para la pronta mejoría de Isaac Kaki Chávez, de 94 años. El presidente del Barcelona fue contundente sobre el futuro de Lionel Messi. Josep María Bartomeu dio detalles del contrato del argentino ante los rumores de una posible transferencia al Inter. En cuanto a lo dirigencial, los cañones están apuntados a la renovación del contrato de Lionel Messi y los posibles fichajes de Lautaro Martínez y Neymar. Messi ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí y no tengo ninguna duda de que renovará, señaló Josep María Bartomeu en una entrevista que publica este domingo el diario Mundo Deportivo. Bueno, y hablando de Messi, le cuento que Leo es el segundo nombre más elegido para los niños en Cataluña. ¿Qué le parece? El dato refleja el fenómeno del jugador argentino en la sociedad catalana. Ever Banega, otra vez en problemas, no usó tapabocas en una disco en donde se detectaron 12 casos de coronavirus. El jugador del Sevilla incumplió una norma obligatoria tras los rebrotes de la enfermedad. En abril se había juntado a comer un asado con muchos amigos. Escándalo en la NBA, pidió permiso para ir a un funeral, pero terminó en un strip club. El jugador de Los Ángeles Clippers, Lou Williams, tendrá que cumplir una cuarentena de 10 días por salir de la burbuja de Orlando. Huracán va a la carga por 2 delanteros de Boca. El entrenador Israel Damonte reconoció que incluyó a estos jugadores del Genese para reforzar su equipo. Para reducir el uso del automóvil, Bélgica estrenó una autopista para bicicletas. El plan es que llegue a los 40 kilómetros. Audi quiere que sus autos puedan alimentar de electricidad a los hogares. Para lograrlo, trabajan en la tecnología de carga bidireccional. La tecnología de carga bidireccional no es nueva y otras marcas como Nissan, Renault, Daimler y Honda ya trabajan en ella. La idea es sencilla. A través de un sistema de paneles solares, el auto almacena energía en las baterías y puede ser usada en el hogar. En esto está trabajando Audi junto al grupo Hager. Una distracción en la UFC pensó que había terminado el round y no la noquearon de milagro. La peleadora Beth Correia creyó que había sonado la campana que marcaba el final del round, pero todavía faltaban 10 segundos. Una distracción, un mal movimiento o una mala decisión pueden ser fatales y definitorios en una pelea de artes marciales mixtas. Algo de esto es lo que pasó en el evento de UFC que se celebró en Yas Island de Abu Dhabi, en donde la luchadora Beth Correia creyó que había sonado la campana, se distrajo y casi la noquean. El error insólito de la peleadora brasileña ante su rival, Pani Kianzad, ocurrió en uno de los combates preliminares. El duelo de las luchadoras de peso gallo se convirtió en lo más viral del fin de semana, producto de la distracción. El gordo odio, el privilegio de la delgadez y la necesidad de un mensaje de diversidad corporal. Frente al debate sobre los cuerpos de las mujeres, surge la urgencia de una mirada inclusiva. ¿Cómo es la lucha del activismo contra los estereotipos, la violencia y la discriminación? Brenda Mato y Agustina Cavaleiro son influencers, modelos y activistas del Body Positive. Candela Yache es estudiante de psicología y levanta la bandera de la diversidad corporal. Seguidas por cientos de miles en las redes sociales, dan una batalla para nada silenciosa contra el bullying. El mandato de la belleza hegemónica, la opresión sistémica contra las personas gordas y el uso de eufemismos. Lo que no se muestra y lo que no se nombra no existe. Y si no tenemos la suficiente información para nombrarnos como realmente somos, sin juicios de valores, nos quitan una gran parte de nuestra esencia. Nos quitan la posibilidad de hacernos cargo de quiénes somos, explica Mato. De rellenita a boticeliana. Eufemismos, para no decir gorda. El uso de estas expresiones supone la intención de no herir al interlocutor, pero parece que provocan el efecto contrario. Proponen campañas masivas para acostumbrar al uso de tapabocas en Estados Unidos. Hay resistencia por parte de un sector de la población de utilizar la protección recomendada por los infectólogos mientras se disparan los casos. Un estudio asegura que el ejercicio ayuda a fortalecer el cerebro. Un trabajo de reciente publicación determinó que una proteína liberada por el hígado después de hacer actividad física es clave en la mejora neurológica. La asertividad, una herramienta clave para alcanzar el éxito. Defender ideas antes que imponerlas requiere calma, seguridad en las palabras y claridad en la enunciación. La regulación de la economía digital, desafío de la pospandemia. Las redes sociales son tanques poderosos de almacenamiento de datos personales y comunicación masiva. Es necesario proteger al consumidor y las libertades fundamentales. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Ártico está sufriendo olas de calor excepcionales y prolongadas que están provocando incendios devastadores y que el hielo en la parte rusa se derrita rápidamente. La Organización Meteorológica Mundial asegura que las temperaturas extremas serían prácticamente imposibles sin la influencia humana en el cambio climático. Entre enero y junio, las temperaturas en Siberia se situaron 5 grados Celsius por encima de la media y en junio fueron 10 grados más altas. En una ciudad rusa, el 20 de junio, se alcanzaron los 38 grados. Claire Nollis es la portavoz de la organización. Algunas partes de Siberia esta semana han superado de nuevo los 30 grados Celsius, así que ha hecho más calor en Siberia que en muchas partes de Florida. Precisamente el Consejo de Seguridad ha debatido este viernes sobre la emergencia climática. Un alto funcionario de la ONU alertó de que supone una amenaza para la paz. Aunque no hay un enlace directo entre clima y conflicto, el cambio climático exacerba los riesgos ya existentes y crea algunos nuevos. Por ejemplo, explicó, en Latinoamérica, África subsahariana y el sur de Asia, el cambio climático desplazará más de 140 millones de personas de aquí a 2050, con consecuencias potencialmente perturbadoras para la estabilidad regional. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, está reforzando sus operaciones en Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, para proteger a decenas de miles de refugiados inmigrantes venezolanos y sus comunidades de acogida. En Brasil viven más de 345.000 refugiados y solicitantes de asilo, que están entre los grupos más vulnerables ante la enfermedad. Si bien se desconoce el número total de refugiados que contrajeron el virus en Brasil debido al hecho de que los datos desglosados basados en el Estado no están disponibles y a la ausencia de pruebas generalizadas, ACNUR está al tanto de al menos 19 muertes relacionadas con COVID-19 entre refugiados, de los cuales 9 eran refugiados indígenas venezolanos, explicaba el portavoz de la agencia, Babar Balok. ACNUR está apoyando un hospital de emergencia en Boavista, una ciudad cercana a la frontera venezolana, en el que trabajan médicos tanto brasileños como venezolanos. Además, está ayudando a las personas que se han quedado en la calle o en refugios con malas condiciones sanitarias. La agencia también está distribuyendo dinero en efectivo entre los más vulnerables, pero solo han podido ayudar a un 25% de los que necesitan esa asistencia. Un experto de la ONU en pobreza ha solicitado a España que mejore inmediatamente las deplorables condiciones que soportan los trabajadores migrantes en los municipios donde se cultiva la fresa antes de que la gente muera. En la última semana, 3 incendios en los barrios de Chabolas de los municipios de Lepe y Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva, han destruido la única opción de alojamiento para los trabajadores estacionales cuando llegan a España. Los gobiernos locales han ignorado hasta ahora a las más de 170 personas que se han quedado a la intemperie. Estos incidentes ponen de manifiesto la urgente necesidad de regularizar las condiciones de trabajo de los migrantes y, por tanto, de garantizar unas condiciones de trabajo y de vivienda decentes, dijo Olivier de Schutter. El relator sobre pobreza extrema asegura que la situación se deteriora de manera alarmante cada día, empeorando en medio de la pandemia de COVID-19. Esta realidad de incendios y condiciones inhumanas en los barrios de Chabolas no puede ser tolerada por más tiempo, señaló. Los gobiernos locales han permanecido en silencio durante demasiado tiempo, dice, y necesitan dar ahora una respuesta oportuna y adecuada. Y la Oficina de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que identifiquen adecuadamente a las fuerzas de seguridad desplegadas en ciudades como Portland y que no permitan que hagan un uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y periodistas. Numerosas ciudades de Estados Unidos han vivido protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de la policía. Tras las informaciones de que manifestantes pacíficos han sido detenidos en Portland por oficiales de policía sin identificar, la portavoz de la oficina dijo que estos arrestos pueden dar lugar a detenciones arbitrarias o ilegales. Las autoridades deben asegurar que las fuerzas de seguridad federales y locales desplegadas están identificadas adecuada y claramente y que solo usarán la fuerza cuando sea necesario, proporcionadamente y de acuerdo con los estándares internacionales, dijo Liz Throssell, subrayando que es importante poder identificar a los responsables de posibles abusos para que se haga justicia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Crecieron las exportaciones de carne, frutas y hortalizas en el primer semestre del año. Los envíos al exterior de proteínas animales subieron 14%, mientras los vegetales entre un 15% y un 22%. Las cifras del coronavirus en la Argentina: casos totales 162.526, infectados 89.069. Recuperados 70.518, muertos 2.939. Creció el 25,5% el consumo de vino de los argentinos en junio. Es la mayor suba en los últimos 5 años. Las exportaciones aumentaron 52% a lo largo del primer semestre. El gobierno dijo que se empezaron a visibilizar algunos delitos, pero que trabaja para que no pasen a mayores. El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, desestimó los cruces entre Frederick y Bernie. Jorge Lanata, sobre las internas en el gobierno, dijo: festejaron el Día del Fuego Amigo. En PPT Vox, su programa de los domingos por la noche, también habló de la reforma judicial en la que trabaja el Ejecutivo. La idea es diluir el poder de Comodoro Py, señaló. Jorge Lanata empezó una nueva emisión de Periodismo para Todos, por el 13, con un monólogo donde hizo un recorrido por todos los acontecimientos que marcaron la semana. El enfrentamiento entre Sergio Berni y Sabrina Frederick, el cruce de Felipe Solá con Alicia Castro, los pronósticos de Ginés González García y los dichos del intendente Mario Ishii sobre la venta de droga en su municipio, entre otros temas. Sobre el cruce Berni-Frederick, dijo: el lunes se celebró el Día del Amigo. Aunque en el gobierno se viene celebrando en las últimas semanas el Día del Fuego Amigo, esta semana se volvieron a pelear Sergio Berni y Sabina Frederick por el envío de fuerzas federales al conurbano. Las internas entre estos dos tienen menos sorpresa que un capítulo del Zorro, arrancó la nata con su estilo ácido. Y agregó, en la reunión Bernie, ofuscado, se sacó el barbijo y Frederick le dijo, ¿vas a desenfundar o haces esto porque soy mujer? Y Bernie le respondió, con vos no puedo hablar porque no entendés nada, nena. Los Pimpinela de la seguridad. Va, de la inseguridad, dijo. Sobre la pelea Castro-Solá, el conductor habló de otro enfrentamiento entre miembros del Frente de Todos, Alicia Castro y Felipe Solá. El canciller había dicho que el gobierno Maduro es autoritario y Alicia, que fue amiga íntima de Chávez, le respondió. Después de las aclaraciones de Alberto Fernández, es llamativo que el canciller siga machacando contra Venezuela. Tras de las críticas, el presidente congeló la designación de Castro como embajadora en Rusia. Para reemplazarla, pondría a nombrar a Natalia Oreiro, bromeó La Nata. Toyota va contra Ford EcoSport y sus rivales. Así es el SUV que fabricará en Brasil y llegaría a la Argentina. La marca japonesa se meterá en uno de los segmentos más peleados del mercado. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.